Capítulo 21. Parecería que se aspirase en llamas sobre aquella loma desamparada y seca. Las corridas de los caballos y el movimiento incesante de la hacienda chúcara levantan remolinos de polvo moreno, de polvo calcinado que tuesta las gargantas y ennegrece las caras. Las tropillas de remuda, con las madrinas trabadas, están a un costado del rodeo y allá, viento arriba, muge el señuelo que se destaca como una mancha policroma sobre el fondo leonado de los pastos maduros. Tres yuntas apartan a rebenque. Don Panchito trabaja con uno de los peones del recero y su caballo Picasso, empapado en sudor, espejea bajo el sol implacable. «Ese Barroso, si le parece, don», dice el gaucho. «Sí, eso es». Y lentamente al tranco de sus caballos comienzan ambos a seguir el novillo que trota erisco e inquieto y lo obligan a orillar el rodeo. Don Panchito mira de reojo a su padre que está allí muy cerca, grave, ceñudo, inmóvil sobre su caballo tostado como un jinete de piedra. En toda la mañana no le ha dirigido la palabra, y eso que él ha hecho exprofeso las mayores locuras a fin de que el viejo le hable, aunque más no sea para amonestarle. Pero nada, su padre está resuelto a mantener aquella situación incómoda y no será ya él quien se lo impide. Y como en ese momento Cosme, acompañado por el recero, entra de nuevo en el rodeo, don Panchito aprovecha para dirigirle una mirada furibunda y torva de la que el capataz no se percata, muy ocupado en liar un cigarrillo. «Vamos, don», dice el gaucho que acompaña a don Panchito. Y al grito salvaje y gutural de «¡Fuera, güey!», el novillo Barroso y los caballos arrancan con brusco tabletear de trueno, unidos en un bloque y envueltos entre nubes de polvo amarillento. El Barroso porfía a la derecha y el caballo tordillo del paisano, casi atravesado y hecho una bola, pugna por recostarlo, gimiendo su impotencia bajo el rigor de la espuela. «¡Fuera, güey!». Y los rebenques repiquetean sobre el lomo barcino y el suelo retiembla bajo el redoblar de los cascos hasta que de pronto el animal se planta bruscamente y mientras ambos jinetes, llevados por el impulso, van a sujetar allá muy lejos, el novillo tuerce el rumbo y echando campo afuera trata de ganar el fachinal cercano. El Picasso de don Panchito lo alcanza en corto trecho. «¡Vuelva, buey, vuelva!». Y torna a renovarse el tableteo de trueno a través del campo endurecido hasta que el novillo, después de tropezar rudamente arando la tierra con las astas, se para en seco y presenta a sus perseguidores la armada cerviza amenazante. «¿Qué, se ha emperrao?». «Sí». «¡Fuera, güey, fuera!». El Barroso trata de embestir el tordillo del paisano, pero don Panchito lo pecha de través y lo tumba en el suelo. «¡Ay, juna!», exclama el gaucho. «¡No te vas a ir sin cenar!». Y acercándose lo castiga desde a caballo, pero el Barroso permanece estirado largo a largo, resoplando fuerte y vueltos hacia atrás sus grandes ojos de amplísima córnea amarillenta. Cosme y Sandalio llegan al galope. «¿Qué hay?», pregunta el primero en tono breve. «¿Se emperró?». «Ajá». «Vamos a arrastrarlo para que se pare. Póngale el lazo, pues». Sandalio desprende el suyo de los tientos y el peón del recero desmonta para pasar la armada por los cuernos. «¡Aura!». Y en medio de una lluvia de rebencazos y un concierto de gritos desaforados, el lazo se estira como un elástico y el caballo comienza a arrastrar al rebelde que se incorpora de pronto. El hombre de a pie salta a caballo y pechando al Barroso en el anca le propina sonoros lonjazos. «¡Juera, maula, juera!». Pero es inútil. El animal, con las patas separadas e hilando babas brillantes por el hocico lustroso, se niega a moverse y hace gravitar todo su peso sobre el lazo trenzado, que cede y que se alarga como si fuera a cortarse. Cosme se incomoda al cabo. ¡Ya te vi arreglar! Y uniendo la acción a la palabra, cierra las piernas a su caballo, un redomón tobiano muy nuevo todavía, cuyos ijares rojos de sangre palpitan y se contraen bajo el castigo brutal de las espuelas. El caballo toma al Barroso de través y lo empuja a la altura de las falsas costillas con una serie de empellones bárbaros y firmes. ¡Tomás Arnoso! Se oye un crujido sordo, un crujido de leña que se quiebra y el novillo cae echado, lanzando un mugido lastimero. El tobiano tropieza y resbala, pisoteando al caído, pero Cosme lo levanta en las riendas y desmonta enseguida. Un clavel de sangre aparece en el flanco jadeante del novillo, un clavel de púrpura que se agranda sobre el fondo de felpa color siena y deja ver en el centro la punta aguda de una esquirla blanquizca. Cosme vuelve el rebenque y tomándolo por la lonja de grandes golpes con el cabo en los cuernos y en el hocico del caído. Pero nada, el animal no hace otra cosa que sacudir las astas mientras que un hilillo de sangre comienza a fluir de la nariz reluciente. Don Panchito se acomoda la gorra y mira hacia otra parte. El patrón se acerca paso a paso en su caballo tostado y el rodeo brama a lo lejos entre sendales de polvo. Cosme toma la cola del novillo y sin esfuerzo la quiebra entre sus manos. Se oye un mugido triste y apagado, pero el animal no se mueve. Don Panchito aspira un gran sorbo de aire y se alza nervioso en los estribos. Cosme, rezongando, toma nuevamente la cola y apoyándola en la rodilla trata de dislocar esta vez las grandes vértebras del tercio superior. Pero al primer esfuerzo, el novillo lanza un mugido lamentable y el caballo de Don Panchito pega un salto enorme. ¡Eh, no sea hereje, gaucho animal! ¿Qué hay? Don Panchito se ha puesto lívido. ¡Ay, que no es necesario ser animal! ¡Eso hay! El paisano queda un instante inmóvil y luego se encoge de hombro. Pero el mozo insiste resuelto. Están ahí haciendo estupideces cuando con ponerle dos lazos en la cabeza. ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Gaucho animal, sí! Cosme tiene un estremecimiento brusco y en sus ojos traidores fulgura la violencia. ¡Oh, ve, amigo, no sea bruto pa' hablar! ¿Qué? Y junto con la pregunta, que es un grito atiplado, el rebenque cae y rebota sobre la cabeza greñuda del paisano. ¡Tomá, trompeta! ¡A mí! Y el cuchillo brilla en la diestra del gaucho como una lengua de luz, mientras que con la otra mano trata de apoderarse de las riendas del Picasso que retrocede espantado. Don Panchito saca un revólver. «Venite, gaucho roñoso, venite, que te hago volar las cerdas de un tiro». Y hay en el tono del mozo una petulancia irritante y una maldad infinita. Después de 2 segundos de mutuo acecho, Cosme se vuelve bruscamente y envaina su cuchillo. «Gaucho infeliz, vení», insiste Don Panchito. «Vení, no seas flojo». Pero en ese instante una sombra surge entre él y su adversario y la voz de Don Pancho ordena muy tranquila. ¡Ch! ¡Ch! ¡Vaya para allá! ¿Sí? ¡Vaya para allá! Es que este gaucho... ¡Vaya para allá! Le digo. Don Panchito, despechado, vuelve su caballo entonces y murmurando un rezongo vase hacia el rodeo cabizbajo y huraño. Y el viejo lo mira alejarse, disimulando con esfuerzo la sonrisa paternal y aprobatoria que vaga por sus labios.